nos hemos visto, me contaron por ahí que no has podido olvidar las canciones y los besos que inventaba para ti. Algo pendiente quedó, la distancia no apagó este fuego. Para hoy tendremos lluvia de deseo. Llegas con el viento, se disipó la niebla de tu ausencia. Habrá buen tiempo. Habrá buen tiempo.